casa compartía las finanzas, compartía las caricias y el calor. El abuelo en casa compartía las infancias y llenaba con cuentos la ilusión. Pero a la hora de comer manchaba el mantel, pero a la hora de comer bailaban sin querer los guisantes por el suelo y tal vez el terciopelo se quedaba sucio a su alrededor. El abuelo con cariño revivía sus recuerdos y llenaba con cuentos la ilusión. Para no romper vajilla le compraron en el rastro de madera un magnífico tazón. De madera en su rincón, con su madera en el rincón. Contaba sus experiencias aunque nadie ahora le oyera. Fingía que llevaba bien la situación. De madera un tazón, de madera un tazón, de madera un tazón. Su nieto de 5 años por la mañana jugando con 2 trozos de madera y un cartón. Su papá va y le pregunta, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Le responde, pa' mamá y pa' ti, un tazón. De madera, para cuando seas mayor. De madera, para cuando no te quieran. De madera, para cuando comas en el rincón. De madera, con cariño, para cuando seas mayor. De madera, para cuando seas mayor. De madera, para cuando no te quieran. De madera, para cuando comas en el rincón. De madera, con cariño, para cuando seas mayor. Y lloraron y lloraron y lloraron y lloraron y lloraron y lloraron sin saber ni por qué fue. Lloraron y lloraron y no hablaron y no hablaron porque ya no había más nada que perder. El abuelo en casa compartía las finanzas, compartía las caricias y el calor. Y el abuelo en casa regalaba las infancias y llenaba con cuentos la ilusión. De madera, para cuando seas mayor. De madera, para cuando no te quieran. De madera, para cuando comas en el rincón. De madera, con cariño, para cuando seas mayor. De madera, para cuando seas mayor. De madera, para cuando no te quieran. De madera, para cuando comas en el rincón. De madera, de tu niño, para cuando seas mayor.